Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 21 de noviembre. Dichosa tú, Virgen María, que llevaste en tu seno al Creador del universo. Diste a luz al que te creó y permaneces virgen para siempre. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que gritaba con fuerte voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y de romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni ver su contenido. Lloré mucho, porque no había nadie digno de abrir el libro y de ver su contenido. Entonces, uno de los ancianos me dijo: Ya no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, y él va a abrir el libro y sus siete sellos. Vi entonces junto al trono, en medio de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, un cordero. Estaba de pie y mostraba las señales de haber sido sacrificado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y al tomarlo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero, con sus cítaras y sus copas de oro llenas de incienso, que significan las oraciones de los santos. Y se pusieron a cantar un cántico nuevo, diciendo: Tú eres digno de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios hombres de todas las razas y lenguas, de todos los pueblos y naciones. Y con ellos has constituido un reino de sacerdotes que servirán a nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 149. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica, proclámenlo en su Creador y Rey. En el Señor, alegres Israel, su pueblo santo. Bendito sea el Señor. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. Bendito sea el Señor. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares. Que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión, en el desierto, dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estuvo cerca de Jerusalén y contempló la ciudad, lloró por ella y exclamó: Si en este día comprendieras tú lo que puede conducirte a la paz, pero eso está oculto a tus ojos. Ya vendrán días en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán y te acabarán por todas partes y te arrasarán. Matarán a todos tus habitantes y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no aprovechaste la oportunidad que Dios te daba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que está tocando la puerta de nuestro corazón para que le abramos y tengamos la paz. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, recordándoles que como todos los jueves, nuestra cita espiritual en nuestra agenda debe ser siempre el Santísimo Sacramento. Hay personas que viven al otro lado de la calle, de la iglesia, pero no tienen el deseo, no tienen la devoción, la fe que un católico ha de tener al Santísimo Sacramento, porque Jesucristo está allí presente. Y naturalmente hay quien no puede hacerlo porque le queda lejos, porque el tráfico, porque el trabajo. En fin, buscar la manera de honrar al Santísimo Sacramento orando por los sacerdotes. Hoy nosotros recordamos también la presentación de la Santísima Virgen María. Una tradición antigua que no está en la Biblia, pero recordemos que nosotros tenemos dos fuentes de fe. La Escritura, pero también la tradición de la Iglesia, que no son inventos. Cuando la Iglesia dice esto hay que celebrarlo, pues lo celebramos, creemos a la palabra de esta Madre y Maestra. Por esto decimos hoy: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo este clima de evaluación. Hoy es jueves y ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que en la visión que tiene Juan ve que hay un libro. Un libro no como los libros de ahora, los libros eran rollos, ¿verdad? Rollos que se ponían sellos para que no lo leyera nadie, sino solo aquella persona que estaba enviado el libro. Dice que el libro estaba muy sellado, tenía 7 sellos y estaba escrito por todas partes. ¿Y qué libro era ese? Era el libro de la historia humana. Me comentaba alguien que había leído un libro de las guerras de un país de América del Sur. Decía: cuánta guerra, cuánta muerte, momentos de paz. Nunca sabe uno las guerras que estamos viviendo ahora. ¿Quién lo hubiera dicho hace 3 años o menos? La historia está siempre trayendo cosas nuevas, buenas o no buenas. ¿Quién puede leer el libro? Y naturalmente dice: se lo dieron al Cordero. Fíjese que es interesante porque el Concilio dice que el secreto de la humanidad, el fin, el destino de la humanidad, solo se revela en Jesucristo. Y Jesucristo, vamos caminando, ese Cristo Rey, es aquel que nos interpreta la historia. Es el que podemos decir: Él me enseña cuál es el valor de todo lo que sucede, de lo que es bueno, de lo que no está tan bien. Y por eso lo importante es abrirse siempre a Jesucristo. Hoy, Él delante de Jerusalén llora y dice: ah, si en este día comprendieras tú lo que conduce a la paz. Porque Jerusalén rechazó a Jesús. Allí lo mataron a Jesús. Por eso Él llora, ¿no? Hay una iglesita que se llama Dominus Flebit. El Señor lloró. Todavía está la iglesita donde dicen que Jesús se puso a ver a Jerusalén. Esa Jerusalén somos tú y yo, que nos cerramos muchas veces a la verdad del Señor. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. ¿Realmente nos interesa saber cómo va todo? ¿Pensamos que lo que dicen los diarios es todo? ¿O tenemos fe en el Señor de la historia? Y la segunda pregunta, Cristo está tocando a tu corazón, ¿por qué no le abres y lo recibes para conocer la paz? ¿Tienes falta de paz porque no hemos abierto el corazón a Jesús? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que llora porque no encuentra un lugar en la vida de Jerusalén. Sería en tu vida, en mi vida, y le decimos, oh Cristo, tenemos el corazón cerrado, tenemos actitudes contrarias a ti. Un día vas a entrar en Jerusalén y Jerusalén te va a rechazar y va a matarte en la cruz, pero volverás a la vida en la resurrección. Haz que nunca nos cerremos, y si nos hemos cerrado a ti en nuestra vida, perdónanos, para que podamos siempre con apertura recibirte y tener la vida nueva. Aleluya. Hoy en la contemplación, el Salmo 149 dice, bendito sea el Señor. Sí, bendito sea, alabado sea el Señor. Lo bendecimos porque Él es el que lleva la historia. Y yo pensé que era la guerra que está por allá, los que venden trillones de armas. Yo pensé que era el narcotráfico el que dominaba o la mala política. No, estos son actores que pasarán. Dios va llevando la historia. Y los cristianos hemos de trabajar para que sea conocido Dios a través de Jesucristo. Entremos en el momento de la contemplación. Recordemos lo que dice el Salmo, bendito sea el Señor, y bendigámoslo también abriendo nuestro corazón a su palabra. Hoy en la acción tomamos dos propósitos. El primero es nunca caer en la desesperación. Me contaron el caso de una persona que, de tanto ver noticias, ustedes saben que los medios presentan las cosas urgentes. Bueno, menos mal que estamos informados, aunque a veces hay noticias manipuladas. De tanto ver la televisión, la radio, casi pierde la cabeza porque dice el mundo se está acabando. Y el mundo sigue siendo así. Siempre guerra, después viene la paz, la guerra. Confiar en Dios y confiar en tu propia vida en Dios. Nada hay que sea más grande que el poder de Dios, de Cristo, que es el Cordero que tiene el libro en su mano. Segunda cosa, nosotros no solamente confiemos en Dios, sino que abramos el corazón a Dios. No seamos como esta ciudad que era la ciudad santa, pero siendo la ciudad santa, rechazó a Jesús, lo puso en una cruz, lo ejecutaron. Abramos el corazón a Él y tendremos la paz. Decía Madre Teresa de Calcuta, si tienes silencio harás oración, de la oración pasarás a la fe, de la fe pasarás a servir y entonces vendrá la paz a tu corazón porque el Señor está tocando a ese corazón. María Santísima, la que hoy recordamos, ¿verdad? Fue presentada la niña al templo, dice la tradición que se quedó a servir en el templo, en fin, una figura de la vida consagrada. Oremos por las religiosas que son mujeres consagradas a Dios. No son solteronas, no son gente que está loca, es gente que debíamos de quitarnos el sombrero. Si usáramos sombrero, ¿verdad? Porque hacen cosas que ni tú y yo hacemos. Cuidan a los pobres, cuidan a los enfermos. Que esto sea posible por intercesión de María Santísima en su presentación, nutrido siempre del pan del cielo, al que le decimos infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.